Hola y bienvenido a podesp.com, los podcasts que te ayudarán a mejorar tu español. En este primer podcast vamos a contarte cuál va a ser su formato. Yo me llamo Marta Fernández. Tengo 25 años y soy diplomada en Magisterio de Audición y Lenguaje por la Universidad de Valladolid, UVA. Y voy a ser tu guía en podesp.com. Las categorías de salud corren a cargo de Inés Cabero, de 31 años y diplomada en Enfermería por la Universidad de Valladolid. En la parte técnica está Jaime Pascual, de 31 años, diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Valladolid y estudiante de Informática en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Vivimos en Valladolid, la ciudad en la que mejor se habla español del mundo. PODESP está pensado para gente que tiene un nivel intermedio o alto de español, pero que quieren mejorar sus habilidades y su vocabulario. Lo que pretendemos es acercaros un poco más a nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra forma de hablar, en definitiva, al día a día de un idioma tan rico y apasionante como es el español. Vamos a lanzar un podcast semanalmente. Este podcast semanal será siempre gratuito. En ocasiones pueden aparecer algunos de pago que podrás comprar. Para acompañar a dichos podcasts, contarás con su correspondiente guía de aprendizaje que te hará mejorar tu español mucho más rápido. De momento, las primeras guías serán gratis para que puedas comprobar cómo es mucho más fácil mejorar tu español cuando tienes la guía. Los podcasts estarán divididos en varias categorías: comidas, compras, entretenimiento, música, naturaleza, relaciones, salud, trabajo, transportes, viajes y vida cotidiana. Intentaremos dar un enfoque dinámico a cada uno de ellos, con toques de humor, incorporando bromas y chistes, de cultura, hablándote de personajes históricos y de seriedad, dependiendo del contexto en el que nos encontremos. Estamos seguros de que estas categorías serán de tu interés y, por supuesto, estamos abiertos a nuevas ideas. Todos nuestros podcasts usan un español diario, el que se habla en la calle por los nativos españoles. Hablaremos despacio para facilitarte su seguimiento y comprensión. Cada uno de nuestros podcasts tendrá tres partes. Primero, introducción. Segundo, diálogo entre dos personas. Tercero, aclaraciones sobre la segunda parte. A lo largo de esta estructura básica, trataremos los componentes del lenguaje, tales como los sonidos del español, construcción de oraciones, aprendizaje y uso del vocabulario y el propio acto del habla. No te preocupes si a la primera no entiendes todas las palabras. Intenta hacerte una idea global y escucha los podcasts varias veces. Así los irás comprendiendo mejor y te familiarizarás antes con nuestra lengua. A tu disposición y con el fin de facilitarte la participación y el aprendizaje en podesp.com, contamos con un blog en el que puedes escribir acerca de tus dudas, dar tu opinión sobre los temas tratados o contarnos lo que quieras. También puedes escribirnos a podesp@podesp.com. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Esto es PODESP. Esperamos conseguir que mejore tu español. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo podcast. Un saludo.